Diálogo Divino 92, volumen 6, 615, junio 2 de 1905. La paciencia es el alimento de la perseverancia. Bueno, dice, esta mañana el bendito Jesús al venir me ha dicho, hija mía, la paciencia es el alimento de la perseverancia, porque la paciencia mantiene en su lugar a las pasiones y corrobora todas las virtudes. Y las virtudes, recibiendo de la paciencia la actitud de la vida continua, no sienten el cansancio que produce la inconstancia tan fácil a la criatura. Ahorita recuerdo un libro de Conchita Cabrera de Hermida, donde Jesús le va hablando de las virtudes y los vicios, es más, así se llama el libro. Y él agrupa tanto las virtudes como los vicios, los agrupa por familias, que es más o menos lo que está haciendo aquí. O sea, de una virtud se derivan otras tantas. Si no tenemos la virtud madre, por decirlo, la raíz de esto, difícilmente podemos tener lo demás, ¿no? Y es importante, digo, porque en el terreno de las virtudes, a veces se quieren practicar virtudes que no tienen a su origen en la criatura, y por lo tanto resulta prácticamente imposible el poderlas practicar. Y aquí el ejemplo es perfecto. La paciencia es el alimento de la perseverancia. O sea, si no hay paciencia, difícilmente va a poder haber perseverancia. O sea, tal y como lo leímos, ¿no? Sí. Dice, la paciencia mantiene en su lugar a las pasiones. Y esto creo que es obvio. Solamente mi paciencia es lo que puede frenar toda esa parte mía de pasión. ¿Y paciencia en qué sentido? O sea, paciencia en soportar el dolor, el sufrimiento de estarlas sometiendo. Sí. Sí. Y si hay eso, entonces ahora eso le da validez, vamos a decir, a las demás virtudes. Por eso dice, y corrobora todas las virtudes. Y ahora, estas virtudes, recibiendo de la paciencia la actitud de la vida continua, porque la misma paciencia nos da pie a perseverar en esa actitud virtuosa, entonces ya no hay cansancio. Y el cansancio es lo que llegamos a decir, ah, ya. Ya, hasta ya, aquí. Hasta aquí. Sí. ¿Sí? Por eso dice el Señor, tan fácil a la criatura, que es la inconstancia. Entonces parece complicado, pero creo que es bonito el ver cómo se va desarrollando de una a otra, ¿no? Uh-huh. O sea, dice, por eso el alma no se abate si es mortificada o humillada, porque rápidamente la paciencia le suministra el alimento necesario. Y esto es totalmente comprobable. Cuando se está en este camino de acercarse a Dios y vamos ejercitando, aunque sean las virtudes, cuando hay alguna dificultad, no importa con quién sea o de qué tipo sea, si tienes paciencia, como que todo se amortigua y se va haciendo leve, ¿sí? Sí. Malo que no tengas la paciencia, porque entonces sí, llega el momento en que la virtud de tolerar aquello, no puedes con ello y dices, no, es que yo no puedo seguir así. Y entonces reaccionas, ya sea con un hijo, una hija, el esposo, la esposa, el amigo, el padre, la madre, el jefe, ¿sí? Y eso es lo que te hace explotar. Así que la paciencia es realmente algo, una virtud que da fruto a muchas otras virtudes y mucha posibilidad de hacer crecer la santidad de esa criatura. Entonces, por eso el alma no se abate si es mortificada o humillada, porque rápidamente la paciencia le suministra el alimento necesario y forma un vínculo más fuerte y estable de perseverancia. Ni si es consolada y ensalzada, se eleva mucho. Ahí está otro efecto, pero al contrario, ¿no? Porque siempre vemos la parte negativa, Sí. pero a veces la parte positiva, Guille, resulta más nociva que la parte negativa. Sí. No tienes problemas, no tienes enemigos, todo el mundo te alaba. Híjole, eso es peor que tener a todo el mundo de enemigo, porque entonces empiezas a creerte mucho, ¿sí? Y esa soberbia espiritual es pavorosa, ¿no? Sí, cómo no. Dice, ni se eleva mucho, porque la paciencia, alimentando a la perseverancia, se contiene en la moderación sin salir de sus límites. Además de esto, así como la paciencia es alimento, y hasta en tanto una persona se alimenta, se puede decir que tiene vida, no está muerta. Así el alma, hasta en tanto que tenga paciencia, gozará la vida de la perseverancia. Así que cuando queramos perseverar en algo, Guille, bueno, pues vamos a ejercitarnos en la paciencia. Qué bueno que tratamos de vivir en la divina voluntad. De veras, qué bueno, Guille. Yo con las virtudes me haría, perdón por la palabra, bolas. Sí. A ver, ¿qué tengo que hacer? Híjole, ya no me acuerdo, es que esta virtud es de esta familia. No, no, no, no, no. Quiero vivir en la divina voluntad. Y que la divina voluntad ponga en su lugar todas las demás cosas. Exacto. Sí. Que esa es la grandiosa ventaja de esto. Sí, de que es Jesús el que va a acomodar todo. junio 5 de 1905. Las cruces son fuentes bautismales. Esta mañana, al venir el bendito Jesús, me ha dicho, hija mía, las cruces, las mortificaciones, son otras tantas fuentes bautismales. Y cualquier especie de cruz que está empapada en el pensamiento de mi pasión, pierde la mitad de la aspereza y disminuye la mitad del peso. ¿Cuántas veces habremos hablado de esto, Guille? Yo creo Uy. que el mismo número de lecturas que hemos repasado, ¿no? Sí. La cruz sufrida junto con Jesús, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? O sea, si mi cruz la empapo con el pensamiento de la pasión de Jesús, o sea, la uno, entonces en ese momento pierde, aquí dice, la mitad de la aspereza y la mitad del peso, ¿no? Y como relámpago ha desaparecido. Entonces yo he quedado haciendo ciertas adoraciones y reparaciones en mi interior. Y de nuevo ha regresado y ha agregado. ¿Cuál no es mi consuelo al ver rehecho en ti lo que mi humanidad hizo tantos siglos antes? Porque cualquier cosa que yo determiné que cada alma hiciera fue hecha primero en mi humanidad. Y si el alma me corresponde lo que yo hice por ella, lo rehace de nuevo en sí misma, y si no, queda solamente hecho en mí mismo, y yo siento por ella una amargura indecible. Y aquí empezamos a entrar en esas verdades a veces complicadas de la divina voluntad, donde empezamos a traspasar la barrera del tiempo para ponernos en la eternidad. Si te fijaste, ¿verdad? Dice, ¿cuál no será mi consuelo al ver rehecho en ti lo que mi humanidad hizo tantos siglos antes? Cuando yo tengo una pena y la uno a la pasión de Jesús, estoy tomando prácticamente su lugar. O sea, ahora estoy con Él, estoy junto a Él y trato de hacer lo que Él hacía, Él en sus penas, pero y yo desde las mías, ¿sí? Y entonces dice, porque cualquier cosa que yo determiné que hiciera, primero fue hecha en mi humanidad. Y si el alma me corresponde, o sea, haciendo lo que él quiso hacer y haciendo lo que él hizo, entonces se rehace de nuevo. Ahí se repite lo que Jesús hizo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si no, nada más queda hecho en él. Aquí no lo dice, pero creo que ya tenemos la posibilidad de irlo completando un poquito. Sí. O sea, no solamente queda hecho otra vez en mí, sino que todo lo que fue consecuencia de aquello que Jesús vivió, junto con el revivirlo yo aquí, también se duplica. Esa es la enseñanza de la divina voluntad, que vendrá un poco más adelante, sí, pero lo podemos ir como mencionando. O sea, no solo vamos a compartir con él lo que él sufrió, sino que vamos a obtener lo mismo que él obtuvo por haberlo sufrido. junio 23 de 1905. Quien está unido con la humanidad de Jesús se encuentra a la puerta de su divinidad. Y ahora vamos a ver un poquito de las consecuencias de ese hacer lo que él hizo, ¿no? Porque si hago lo que él hizo es que estoy unido con él. Entonces es lo que nos van a hablar aquí. Si continuando mi habitual estado, estaba pensando en cómo murió Jesucristo y que él no podía de ningún modo temer a la muerte, porque estando tan unido con la divinidad, más aún transmutado, ya se encontraba seguro como uno en su propio palacio. Pero para el alma, oh, cómo es diferente. Mientras estos y otros desatinos pensaba, el bendito Jesús ha venido y me ha dicho, hija mía, quien se está unido con mi humanidad, ya se encuentra a la puerta de mi divinidad, porque mi humanidad es espejo al alma, del cual se refleja la divinidad en ella. Quien se encuentra en los reflejos de este espejo, se entiende que todo su ser es transformado en amor, porque, hija mía, todo lo que de la criatura sale, aun el movimiento de los ojos, de los labios, el mover de los pensamientos y todo lo demás, todo debería ser amor, y hecho por amor, porque siendo mi ser todo amor, donde encuentra amor, absorbo todo en mí, y el alma habita segura en mí, como uno en su propio palacio. Entonces, ¿qué temor puede tener el alma al morir de venir a mí si ya se encuentra en mí? Creo que también es muy, muy lógico lo que estás diciendo. Aquí hay algo que es, creo que es conveniente ir puntualizando desde ahorita. Las virtudes, Guille, las virtudes son adornos del alma. ¿Por qué? Porque el alma se ejercita en algo, el alma está continuamente atenta a determinado tipo de acción, pero necesita estar en unión o en unión con lo que excita esa virtud o con lo que hace salir esa virtud, y ese sería el vicio o la miseria. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo puedo practicar la obediencia? Solamente cuando hay alguien que me dicta la obediencia. Pero habrá momentos en los que quizá no sea necesario el ejercitarla, ¿de acuerdo? Uh-huh. Habrá momentos en los que necesito ejercitar la pureza, pero habrá también situaciones en las que no se requiera. Por lo tanto, son actos o actitudes de la criatura que se ponen en juego en determinado tiempo y en determinada circunstancia. Por eso es que son como adorno del alma. En la divina voluntad, lo que estamos tratando de hacer es que estas mismas virtudes, o sea, ahora se les agregue la parte divina. Y la parte divina, como tiene la potencia creadora, tienen la capacidad de volverse vida en la criatura. O sea, voy a poner un ejemplo un poquito más sencillo. La oración. Ya ves que se ha hablado mucho de la oración. La oración hecha como práctica, como el desenlace de una virtud, es buena, magnífica, pero queda como adorno del alma porque es ejecutada en determinado momento y en determinada circunstancia. Pero ahora la oración, o sea, el atributo divino se inserta en el alma como vida. ¿Y qué pasará si es vida, Guille? Que todo lo que salga de esa vida será oración. El respiro es oración. Sí. El latido es oración. Sí. El paso es oración. El estornudo es oración. El dormir es oración. Porque todos los actos de la criatura están siendo vivificados o motivados por ese atributo divino que ya entró en la criatura para quedarse como vida. Por lo tanto, todo lo que sea vida, todo lo que sea movimiento, lleva los atributos, lleva las características del atributo que les dio existencia. ¿Sí? Y así de todo lo demás. Imagínate qué será, Guille, el poner como vida la pureza de Dios en nosotros. Uy. Todo va a ser puro. Grandioso. Sí. La mirada será pureza. Sí. El latido será pureza. Sí. La palabra será pureza. Y así de todo lo demás. Sí. Y no necesitaremos estar esperando la situación X para ejercitar la pureza. Sí. Sí. Y si vamos acumulando en nosotros varios atributos, bueno, no acumulando, ya sabemos que si Dios nos los da a todos. Sí. Pero irnos dando cuenta e ir tratando de entender qué está pasando, empezaremos a entender que todo lo que Dios contiene se mueve en mí en cada acto. Sí. Y eso es lo que Jesús en algunos libros adelante dirá que esa es su vida divina. Él son todos sus atributos juntos, movidos por su voluntad. Y entonces empezamos a entender qué es lo que va a pasar cuando Él me ofrezca su vida. Lo que me está ofreciendo son sus atributos para que los ponga en movimiento, pero no con mi voluntad, sino con su voluntad. Y entonces se va a ir desarrollando la vida divina en mí, a través de mis actos. ¿Sí? Sí. El amor, ya no como actividad, sino como vida. Y entonces todo lo que la criatura haga es amor a Dios. En fin, lógico, ¿qué temor podemos tener de la muerte? ¿No será la muerte algo incluso hasta deseable? Pues debiera ser. Debiera ser. ¿Por qué? Porque aquí, mientras estamos en la tierra, todo esto que estamos diciendo lo vivimos por fe. O sea, no lo vemos, no lo tocamos, no lo percibimos así en carne propia, sino todo queda en la fe. Cuando traspasemos el umbral de la muerte, en ese momento todo eso seguirá siendo vida mía, sí, pero ahora sensible, visible, audible, gustable, ¿sí? Sí. Todas esas cosas. Creo que la muerte debería de ser como un ideal para nosotros. Pues sí. Pues sí, el ideal y la seguridad de poseer ya esa vida divina, esa voluntad divina como vida propia. Exacto. Ahí ya no tendrías absolutamente dudas. Exacto. Ya no habría la más mínima duda, ¿no? Así es. Y eso es en el cielo, por eso es que se va a perder la fe y la esperanza. Ya no tendremos la necesidad de creer en algo que no veo. Ya no tendré necesidad de esperar en poseer ese algo, que ese algo es Dios. Aquí, en el momento que lleguemos a ese punto, habremos llegado a la inseparabilidad total. ¿De acuerdo? Sí, y como tú dices, debe ser deseable ese punto, ¿no? La muerte, sí, así es. Sí, sí. Si lo analizamos, bueno, adentrémonos en ello, este capítulo nos ayuda. Así es. 6.118, julio 3 de 1905. Declaraciones de Jesús sobre el estado de Luisa. Dice, continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y he encontrado a la reina mamá con el niño Jesús en brazos, que le estaba dando su dulcísima leche. Yo, al ver que el niño chupaba la leche del pecho de nuestra madre, despacito lo he quitado del pecho y me he puesto yo a chupar. Al verme hacer esto, ambos han sonreído de mi astucia, pero me han dejado chupar. Entonces, después de esto, la reina madre me ha dicho. Estos dictados, estas vivencias de Luisa, para algunas personas podrían resultar como ofensivas. ¿Sí? O sí, sea, por lo menos violentas. Violentas. Su manera de pensar. A nuestra moral. Exacto. Pero, ¿qué forma tan maravillosa y tan natural tiene Jesús de darnos a conocer lo que pasa, ¿no?, en el terreno espiritual. Sí. Qué maravilloso. ¿Qué habrá recibido Jesús del pecho de María? ¿Nada más la leche? ¿Nada más el alimento material? Por supuesto que no. Estaba recibiendo también todo el amor de María, todo el agradecimiento, toda la reparación, todo lo que la humanidad debería de darle a Jesús, es lo que le estaba dando a través de la leche materna. Por lo tanto, Jesús no solo recibía el alimento material, también recibía el alimento espiritual, el alimento divino, para hacerlo estar en un continuo crecimiento de amor. ¿De Sí. acuerdo? Entonces, qué raro tiene que ahora la criatura quiera compartir eso con ellos. Qué raro que María acepte a la criatura para darle su leche. Claro, porque le está dando todo lo que ella es. Todo lo que ella es. Y esa es la finalidad de Dios en nosotros. Convertirnos en Él, pero para convertirme en Él necesito su misma vida, pero también necesito su mismo amor. ¿De acuerdo? Y su mismo alimento. Entonces, qué belleza estas escenas, estas vivencias de Luisa. Ahora, ¿podemos repetirlas nosotros? Por supuesto. Y aquí habría un giro. Sí. ¿Sí? Yo puedo con toda naturalidad ponerme en ese momento y pedirle a Jesús y a María que me permitan recibir ese alimento que ella le está dando a su hijo. Igual que me puedo poner en el punto de decirle a Jesús, vierte de tu boca en mi boca las sí. amarguras. Sí. Que eso también a veces se toma a mal. ¿Cómo es posible que Jesús haga eso? Mentes, pues no sé cómo decir, enfermas. Pues sí, lo que comentábamos, ¿no? Parte de la naturaleza caída de ver ciertas cosas mal, con malos ojos. Y siendo cosas tan naturales, ¿no? Así es. En fin. Dice entonces, después de esto, la Reina Madre me ha dicho, toma a tu querido y gózalo. A tu querido, Guille. Sí, a tu queridito tesorito. Tu palabra. Sí. Dice, yo lo he tomado en brazos y mientras fuera se escuchaban rumores de armas. Y él me ha dicho, este gobierno caerá. Y yo, ¿cuándo? Tocándose la extremidad de la punta del dedo ha continuado. Otra punta de dedo. Y yo, ¿quién sabe cuánto será esta punta de dedo ante ti? Él no me ha prestado atención y yo, no queriéndolo saber, estaba diciendo, ¿cómo quisiera conocer la voluntad de Dios respecto a mí? Aquí hay enseñanzas enormes para nosotros, Guille. Es el anuncio profético. Sucederá esto. Luego viene la curiosidad humana. Sí, de decir cuándo. ¿Cuándo? Y eso es lo que continuamente estamos atentos al cuándo. ¿Sí me explico? Sí, cómo no. ¿Y se sabe a qué me estoy refiriendo? Sí. A los sucesos que la Virgen o Jesús han profetizado. Y todos estamos atentos y tratando de adivinar. Y luego, a veces, Jesús o María nos dicen, estamos a la puerta, está a la puerta, estoy a la puerta. Y eso de estar a la puerta es este dicho de otra punta de dedo, ¿no? Así es. Y ese estoy a la puerta es lo que nos ha llevado a tantísimo error. Ya viene todo el castigo. Ya viene, ya es inminente. Y pasan años y años y años y llega uno a decir, no, no es cierto. Que en realidad es un punto de distracción y un punto de alejamiento de Dios. Decir, no, es que no, no es así. Entonces Jesús con eso de, se toca la punta de un dedo y dice, falta otra punta de dedo. Si vemos la punta del dedo, ¿qué es? Es un tantitito así. ¿Sí? Sí. Y el tantitito así para mí significa casi segundos. Pero el tantitito así en la eternidad puede significar siglos. Sí, lo que o para sea, Dios es un día puede ser 1000 años. Así es. Y luego viene la parte que nos correspondería a nosotros. Sí, porque así es como deberíamos de actuar. Porque ese es el punto. Dice Luisa, yo no queriéndolo saber, estaba diciendo. Sí. Y le cambia el tema, ¿no? ¿Cómo quisiera conocer la voluntad de Dios respecto a mí? Que eso es lo que a mí me debe interesar. Entonces, así, esta es nuestra respuesta a todo esto. No entendemos el plano de Dios, no entendemos los decretos de Dios y no entendemos los tiempos de Dios. Y siempre los quiero transportar a los tiempos, al pensamiento humano, lo quiero poner todo aquí. Por eso es que nos equivocamos tanto, fantaseamos tanto y a veces dejamos de creer o distorsionamos los mensajes. Y esa costumbre la tenemos no solo en los mensajes proféticos, sino también en las formas de hablar. Lo que Dios habla siempre es espiritual y algunas veces se puede transmitir o se puede pasar a lo físico. Por eso es que los, por ejemplo, ahorita se me ocurre los 3 días de oscuridad, Guille, estamos sí. Esperando que el sol se apague. Y cuando Jesús habla, habla en modo espiritual. Espiritualmente ya nadie ve nada. Pensamos que son 3 días, sí, pero Jesús define día, periodo que se obra, no 24 horas. Exacto. La creación se supone que fue todo creado en 6 días y al séptimo día Dios descansó. El problema es que todavía no descansa porque sigue obrando y estamos en plena formación del hombre. El hombre apenas está llegando al punto de en que ahora sí puede ser hombre, pero el hombre lleva 6000 años sobre la tierra. Sí, o sea, como quien dice, estamos en el sexto día. Estamos en el sexto día de la creación y todavía no termina. Así que dejémonos de fantasear. De distraernos. De distraernos. Vamos a dedicarnos a lo que realmente nos importa. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios tiene pensado para mí? Eso es lo que me interesa. No cuándo va a venir un meteorito y me va a caer en la cabeza. No me interesa eso. Me interesa que cuando me caiga, me encuentre en divina voluntad. Exacto. ¿Sí? Que si ha de caer... Que caiga. Que es... Y si me cae en la cabeza, qué bueno. Sí. No voy a andar, no, ¿para qué quiero saberlo? ¿Para ir y comprar un casco? O un casco, o un refugio, o un búnker, ¿no? Exacto, o ya cuando menos un paraguas resistente. Ah. A ver si se desvía, por favor. Bueno. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, dice, ¿cómo quisiera conocer la voluntad de Dios respecto a mí? Y él me ha dicho... Toma un papel que yo mismo te escribiré y declararé mi voluntad sobre ti. Yo no tenía y he ido a buscarlo y se lo he dado. y el niño escribía: Declaro ante el cielo y la tierra que es mi voluntad que la he elegido víctima. Declaro que me ha hecho donación del alma y del cuerpo, y siendo yo el absoluto dueño, cuando a mí me place le participo las penas de mi pasión, y yo en correspondencia le he abierto la puerta de mi divinidad. Declaro que en este acceso me ruega continuamente cada día por los pecadores y toma un flujo continuo de vida en provecho de los mismos pecadores. Y ha escrito tantas otras cosas que yo no recuerdo muy bien, por eso las omito. Yo al oír esto me he sentido toda confundida y he dicho: Señor, perdóname si me vuelvo impertinente. Esto que has escrito no quería saberlo. ¿Qué tal? Me basta que lo sepas tú solo. Lo que quería saber es si es voluntad tuya que continúe en este estado. Yo en mi mente continuaba pensando en si es voluntad suya que venga el confesor a llamarme a la obediencia, o bien es mi fantasía el tiempo que pierdo con el confesor, pero no he querido decirlo temiendo querer saber demasiado, convenciéndome yo misma que si es voluntad suya una cosa, será voluntad suya la otra. Y el niño Jesús ha continuado escribiendo. Curioso también todo esto, ¿no? Sí, sí. Jesús le declara lo que él está queriendo de ella y ella dice: no, pero yo no quería saber eso, yo quería saber lo que a mí me interesa. ¿Sí te fijas? Sí. Lo que le interesa a Jesús no le interesa a ella le interesa lo que le interesa a ella misma. Sí. O sea, vamos a situarnos en el tiempo, libro 6. O sea, están en ese proceso de formación. Sí. ¿Sí? Pero esto es lo que hacemos nosotros, porque esto de Luisa también es para nosotros. Entonces, esto estamos haciéndolo continuamente. No me interesa lo que Jesús quiere hacer de mí. Me interesa saber si el estado en el que me tiene es realmente voluntad suya, el estado de amargura, de pobreza, de infidelidad, no mía, sino de mi pareja, el estado de no sé cómo decirlo, de maldad en donde pueden estar mis hijos, mis hijas. ¿Sí, sí me explico? Sí. O sea, me refiero a mí, o sea, a lo que a mí me interesa. Y lo que me debería de interesar, que es el papel que Dios quiere de mí, ese como que lo dejo a un lado. O sea, es vender nuestra primogenitura, Guille. Oh. Bueno, es un modo rarito de decirlo. Allá la vendieron, aquí no es que la venda, pero me interesa más esto. Sí. En fin. Dice, y el niño Jesús ha continuado escribiendo: Declaro que es voluntad mía que continúes en este estado, que venga a llamarte a la obediencia el confesor y el tiempo que pierdes con él. Curioso, ¿no? Sí, le repite sus mismas palabras. Sí, pero el tiempo que pierdes con él. Sí. Curioso, el pierdes. Y es voluntad mía que te sorprenda el temor de no ser voluntad mía tu estado. Este temor y duda te purifica de todo mínimo defecto. Esto hay que repensarlo, y repensarlo, y repensarlo mucho. Porque la mayor parte de las veces resulta que después de un tiempo de estar en esto de la divina voluntad, como que asaltan ciertos pensamientos de y será, y realmente esto será lo que debo hacer, y realmente estaremos en lo correcto. Sí. Entonces, eso mismo es una forma de ir purificando, ¿sí? De irnos purificando. Así que aceptémoslo como trabajo, como cosa de Dios. ¿Sí? Sí. Todo. Entonces, y eso, la finalidad es purificarnos de todo mínimo defecto. Exacto. Si la Reina Madre y Jesús me han bendecido, le he besado la mano y me he encontrado en mí mismo. julio 5 de 1905. La humanidad de Jesús es música a la divinidad. Si continuando mi habitual estado, estaba haciendo mis acostumbradas prácticas internas, y el bendito Jesús viniendo me ha dicho: hija mía, mi humanidad es música a la divinidad, porque todas mis acciones formaban tantas teclas para formar la música más perfecta y armoniosa, para recrear el oído divino, y el alma que se uniforma a mis mismas acciones internas y externas, continúa la música de mi misma humanidad a la divinidad. Bueno, simplemente creo que aquí lo que realmente nos interesa es que nosotros podemos, uniformándonos a las acciones de Jesús, producir lo mismo que Jesús producía a la divinidad. Si es música, si es gozo, si es alegría, lo que sea, pero es algo que es positivo porque es lo que Jesús le está brindando. Sí, es perfecto. Entonces, pues vamos a poner toda nuestra atención en eso. Unificar, uniformar nuestras acciones a las acciones de Jesús. 620, julio 18 de 1905. El alma no debe abrir su interior a los demás, solo al confesor. A veces, Guille, nos parece muy curioso el Evangelio cuando Jesús obraba milagros y lo primero que les decía es: no se lo digas a nadie. Sí. Y está lleno de ese tipo de recomendación, ¿no? Y uno se pregunta por qué. Entonces, por ahí hay versiones o ideas que dicen: no, es que no quería descubrir su divinidad. Hombre, si el milagro lo había hecho enfrente de una multitud, y la multitud, no les decía a la multitud: no lo vayan a decir. Sí. Se lo decía al que había recibido, al ¿no? Que había recibido el milagro. Entonces, hay que ver. O sea, Jesús anda por todos lados, anda haciendo milagros, y lo ve personas, no vamos a decir cuántas, pero con una que lo vea, se riega como pólvora, ¿no? Entonces, ¿por qué decía eso? ¿Cuál sería la razón? Aquí está la respuesta. Dice: encontrándome en mi habitual estado, apenas ha venido el bendito Jesús, me ha dicho: hija mía, cuando un confesor manifiesta su modo de obrar interno a las almas, pierde el ímpetu de continuar obrando. Y el alma, conociendo el propósito que el confesor tiene sobre ella, se volverá descuidada y debilitada en su obrar. Aquí se está refiriendo al sacerdote. Sí. Entonces, el sacerdote, y en este punto que lo está diciendo, es en el sacerdote que se pone como guía de un alma. Porque solamente un guía de un alma tiene una finalidad sobre aquella alma. Sí. ¿De acuerdo? Y la va a ir guiando. Ah, bueno, ahí Jesús está en contra de que el confesor se abra. Porque si yo sé lo que el confesor trae entre manos, entonces ya conozco su plan y me le puedo salir. Esto, bueno, sirve, sí, pero no es así exacto para nosotros, porque es para el confesor. Pero ahora le dice, así el alma, si manifiesta su interior a los demás, al descubrir su secreto, evaporará el ímpetu, permaneciendo toda debilitada. Y si esto no ocurre con abrirse al confesor, es porque la fuerza del sacramento mantiene el vapor y aumenta la fuerza y pone su sello. Bueno, creo que ya más o menos quedó explicado, ¿no? Si yo abro mi interior a los demás, en el momento en el que, que lo estoy abriendo, se pierde todo aquello que me impulsaba a seguir por ese camino. Es como una olla express. Si le quitamos el tapón, se pierde todo lo que estaba adentro y que iba a servir para cocinar el alimento. Sí. Así que lo que Dios sobra en el interior de nosotros debe de permanecer siempre en nosotros. Siempre. Nunca andarlo publicando, porque siempre hay muchas personas que andan publicitando sus dones que Dios les da, ¿no? O sea, es que Jesús ha hecho esto en mí, es que Jesús me habla, es que María se me aparece, es que a mí me dicen, ¿de acuerdo? Sí. Yo no digo que no sea cierto, a lo mejor sí, pero lo que sí es verídico también es que todo lo que ellos están queriendo hacer dentro del alma aquella se está perdiendo por estar abriendo el lugar, digo, nuestro interior. Así que es un consejo para todo mundo, ¿no? No se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie. Cuando mucho al confesor. Porque ahí la fuerza del sacramento mantiene el vapor y aumenta la fuerza y pone su sello. Aquí se está refiriendo al alma que tiene un guía. Sí. En la divina voluntad no hay guías. Entonces, ¿quién será mi guía? Jesús. Jesús. María. Con ellos puedo abrir mi... No necesito abrirlo, ellos son los que lo están obrando. Y lo vamos a gozar entre los dos. Ahora, la única manifestación que voy a hacer de lo que Dios obra en mí es el gozo que eso me da. Y gozándolo con Él, diciéndoselo a Él, pero al mundo, no. 6.121 Julio 20 de 1905. Cuando el alma no es fiel a los deseos de Dios, Dios interrumpe sus designios sobre ella. Y esta es una lectura para ponernos a temblar. Oh. Vamos a ver qué dice. Dice, esta mañana estaba rezando por un sacerdote enfermo que había sido mi director. Y pensaba entre mí, si hubiera continuado mi dirección, ¿habría estado enfermo o no? Y el bendito Jesús al venir me ha dicho, hija mía, ¿quién goza los bienes que hay dentro de una casa? Ciertamente quien está dentro. Y a pesar de que una persona haya estado primero dentro, es siempre quien está en el presente el que los goza. Como un patrón, hasta en tanto que un siervo está con él, le paga y le hace gozar de los bienes que hay en su casa. Cuando se va, llama a otro, le paga y le participa de sus bienes. Así hago cuando una cosa es querida por mí y es dejada por uno, la transmito a otro, dándole todo lo que estaba destinado para el primero. Así que si hubiera continuado tu dirección, estando tu estado de víctima, hubiera gozado de los bienes de tu estado. Y unidos a quien actualmente te guía, por eso no estaría enfermo. Y si el guía presente, a pesar de su santidad, no obtiene el resto que quiere, es porque no hace plenamente lo que quiero. Y a pesar de que goza de los bienes, también algunos carismas no se los merece. ¿Ya vimos por qué es para temblar, Guille? Sí, ¿y de qué manera? O sea, todo el bien que contiene el oficio que Dios nos dé, nos preserva, nos mantiene en la acción porque estamos cumpliendo lo que Dios quiere. Sí. Pero si omito o lo dejo, ya no hay una razón de que Dios me preserve, porque no estoy cumpliendo con lo que Él me encargó. Entonces, debo ¿cómo decir? De estar muy atento, porque si lo dejo, todo lo que yo podría haber recibido lo pierdo. Y a veces los designios de Dios sobre mí quedan nulificados. No porque Dios los haya omitido o anulado, sino porque yo los he rechazado. Y entonces quedo sujeto a lo natural. Pavoroso. A mí me parece de veras para temblar. Sí, cómo no, y nos recuerda de la plática que tuvimos, bueno, en otra ocasión, sobre de que otro vendrá a tomar mi lugar, como él mismo lo está diciendo aquí. Así es, Guille. Y eso sí es para temblar, el que si Dios ya designó algo para ti, no lo aprovechas, bueno, ya vendrá otro. Así es. Y esto lo dice en otras ocasiones. ¿Te acuerdas, ¿sí?, del agricultor celestial? Que dice que él es el agricultor celestial y que él cuida, o sea, hace todo lo necesario para que en aquella alma haya frutos. Pero que si el alma no quiere, entonces él tiene que dejar de trabajar. ¿Y quién le asegura a aquella alma que cuando ella quiera de nuevo, el agricultor todavía esté esperándolo y no, que no se haya cansado y se haya ido a otro huerto? Ay, sí. No, eso es para dar escalofrío, como dices. Así es. A mí en lo personal me da escalofrío, sí, Guille. Sí, cómo no. Porque mucha tensión. Dios sabe que hemos actuado, pues, con el afán de querer su voluntad, pero ¿cuántas veces nos hemos salido? Ay, sí. ¿Cuántas veces no hemos omitido hacer lo que deberíamos hacer? ¿Cuántas veces no hemos perdido la batalla que Dios quería que la ganáramos? Y entonces queda el cuestionamiento. ¿Todavía estará decidido a llevar sus designios sobre mí o se habrá cansado y se habrá ido? Ay, sí, qué fuerte. Mejor no, mejor ser fieles, ¿no? Por supuesto. Y luego, la parte final. Si el guía presente, fíjate bien, a pesar de su santidad, no obtiene el resto que quiere, es porque no hace plenamente lo que quiero. O sea que aun cuando estemos cumpliendo, si no lo llevamos a cabo en la plenitud, habrá carismas que no se merezcan. ¿Sí? Sí. Aquí estamos a nivel de virtudes, no se nos olvide. Pero lo podemos traspasar a la divina voluntad. Sí. Si no lleva a cabo perfectamente lo que debe hacer con mi voluntad, y es por voluntad propia, no por ignorancia, sino por voluntad propia, entonces habrá cosas que no nos merezcamos. En la santidad de las virtudes no implica mucho problema, porque es algunos carismas. En la divina voluntad, o es o no es. No puede darnos un poco de su voluntad y otro poco no. Sí. Listo. Sí, no se divide. Así es. Es unida. 622, julio 22 de 1905. Dios no mira la obra, sino la intensidad del amor en el obrar. Dice, estando molesta por no poder hacer ciertas mortificaciones, pareciendo que el Señor me aborrecía y por eso no permitía que las hiciera, el bendito Jesús al venir me ha dicho, hija mía, quien verdaderamente me ama no se molesta jamás de nada y busca convertir todas las cosas en amor. Esto también es para traerlo diario anotado en algún lado, Guille, para estarlo continuamente repasando, ¿no? O sea, quien verdaderamente ama a Jesús no se molesta jamás de nada o por nada, y busca convertir todas las cosas en amor, aunque sean aparentes contradicciones. ¿Por cuál motivo querías tú mortificarte? Ciertamente por amor mío. Y yo te digo, por amor mío, mortifícate. Por amor mío, toma los consuelos. Y el uno y el otro serán ante mí de igual peso. Por amor mío, ayuna. Por amor mío, no ayunes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Es fabuloso esto, Guille. Sí. Porque nos quita ya esa aprensión. Ese peso de estar pensando si cumplí o no cumplí con los ritos externos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, por amor mío, mortifícate. Por amor mío, toma los consuelos. Y el uno y el otro serán ante mí de igual peso. De acuerdo a la dosis de amor que contiene una acción, aunque sea indiferente, así se aumenta el peso, porque yo no miro la obra, sino la intensidad del amor que el obrar contiene. Por eso no quiero ningún fastidio en ti, sino siempre paz, porque los fastidios, las turbaciones, es siempre el amor propio que quiere salir a reinar, o el enemigo para hacerle daño. Bueno, pues, ¿qué decir, Guille? Ay, sí, está muy, muy claro, muy interesante y de mucha utilidad. Así es. ¿Y cuántas veces no hemos dicho eso? No importa la obra, no importa lo que hagas, Guille. Puedes hacer todas las obras, fundaciones, grandes obras de caridad, grandes asociaciones, todo lo que quieras, ¿sí? Pero junto hay una persona que no ha hecho nada. Sin embargo, es más, acepta a Dios el fariseo y la pobre viuda en dando limosna, ¿te acuerdas? Y el fariseo y el publicano orando. Bueno, También. eso es orando, pero cuando llegan y dan los fariseos o los grandes sumas de dinero, y llega la viuda pobrecita y pone unos Tres céntimos, moneditas, sí. y entonces Jesús les dice: yo les aseguro que esta ha dado más que todos aquellos, porque esta ha dado lo que necesita para vivir, y los otros han dado de lo que les sobra. Exacto. No es la obra, es la intención.